Thomas Hobbes llegó a ser uno de los más grandes teóricos políticos de Europa. Al vivir en una época en que Inglaterra había sido sacudida por la guerra civil y la violencia religiosa incesante, Hobbes escribió que la humanidad, sin un gobierno fuerte y general, existe en un estado de miedo perpetuo. Miedo a la inestabilidad, miedo a la conquista y, sobre todo, miedo a la muerte. Que la gente vive en lo que él llamó la guerra de todos contra todos. Y advirtió que a menos que ocurriera algo radical, la vida humana no sería sino solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¿Cuál era la solución? Hobbes decía que solo había una. Las personas debían colocarse bajo un solo poder que reduciría todas sus voluntades a una sola voluntad y ésta ejercería una autoridad completa sobre ellas. Este poder, este soberano, un solo hombre o un conjunto de hombres, aunque ejercería una hegemonía absoluta sobre la nación, acabaría con el temor y la inestabilidad en la vida de los ciudadanos. En otras palabras, a cambio de ceder todos sus derechos, la gente tendría paz y seguridad. Esta transferencia de poder del pueblo al soberano es lo que Hobbes llamó el pacto. Sin embargo, la idea del pacto no se originó con Hobbes. Al contrario, miles de años antes, Dios hizo un pacto con Israel, un pacto cuyas raíces, de hecho, se remontan aún más en el tiempo. A diferencia del pacto de Hobbes, que inició y promulgó la gente, a este pacto lo inició y lo promulgó el verdadero soberano, el creador del cielo y de la tierra. Además, aunque el pacto de Hobbes estaba motivado únicamente por el miedo, el pacto de Dios está motivado por el amor, su amor por la raza caída, un amor que lo llevó a la cruz. Por lo tanto, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, amamos a Dios. Y al igual que en el pacto hobbesiano, porque los súbditos tenían que rendirse al soberano, nosotros también renunciamos a nuestras costumbres pecaminosas, nuestros miedos, nuestras nociones tergiversadas de lo bueno y lo malo. Hacemos esto no para obtener algo a cambio, sino porque ya recibimos lo mejor que el soberano puede dar, a Jesucristo y la redención que se encuentra solo en Él. Este trimestre analizaremos con más detenimiento cuál es el pacto de Dios que ofrece e incluso que exige.